Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Ah, señores y señoras, nos están escuchando en la radio famosa, la mejor de todas, los escorpiones FM. Nos pueden sintonizar en su casa, en el trabajo, en la cama, con la mujer o con el hombre, en el canal 79 de la televisión o en la radio 99.9. Os dejamos con nuestro colocutor, Carlos Mateo. ¿Has dado pausa? No. Vemos después del corte, tras unos problemas técnicos. Estamos desde aquí emitiendo desde el sitio. Estamos dentro. La cabaña bonita. Tenemos aquí la antena recién colocada. Pronto nos iremos a hacer nuestra próxima emisión al parque. Antes de continuar la emisión en el parque, os pasamos con nuestro ayudante, José Miguel. Parece que ha ido al baño. Entonces os pasamos con Alberto, que va a hacer un anuncio sobre los escorpiones, el sitio resort. Pines, tenemos parking gratuito, un huerto ecológico, gimnasio, una cocina espléndida, jardín botánico y un medievales. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida aparecemos con nuestra misión desde el parque. Tiriti. Fernando, ¿qué tienes en la cabeza? Precisión. Eficacia. Pasión. Concentración. De todo menos caspa. HS for Men, la nueva fragancia de menta. Y por nueva cuchilla de Gillette es la mejor. Gillette Trifusion V-Power tiene una cuchilla la más fina que se ha inventado nunca. De todo el mundo. Es rápida. Es de todo. For Men. Una cuchilla antigua. Con una nueva. ¡Fium! Gol. Sin God no hay fútbol. Sin gol no hay liga. Sin gol no hay Champions. Sin gol no hay copa. Gol TV. Así es como la sientes. Esta es tu radio. A la publicidad volvemos con Antonio. Hola, oyentes, estamos en el parque. Aquí hay un niño muy tonto que está nada más que hablando, pero bueno, no pasa nada. Vamos a investigar porque tenemos el tema del día, el cañámetro 2.0. Pero, ¿qué pasó en realidad con el cañámetro 1.0? Os dejamos con nuestro colaborador, Carlos Mateo. Bueno, era un día normal. Nos encontrábamos plantando macetas. Hicimos un agujero muy hondo. Creo que llegaba al centro de la Tierra, pero fuimos a comprobarlo. Cogí el antiguo cañámetro, el 1.0, lo introduje y dije, ¡a que lo suelto! Y no somos capaces de cogerlo. Y se me resbaló con la tontería. Y ahí se ha quedado. Esta es la trágica historia del cañómetro 1.0. No. Tranquilo, colaborador Carlos Mateo, tranquilo. Tranquilo, Alberto, pero nos guardamos ahora con su sucesor. Más mejor, más potente. ¡El cañámetro 2.0! ¡Tiene! Siente la magia de tu radio.